algo diferente. Me puede que sí, también puede que no, y yo jamás te supere. Esto es contingente. También puede que sí, también puede que no. Yo jamás te supere. Tú estás hecha pa' mí, pero se llegó el fin de sacar de mi mente esa idea de que tú te vas a quedar aquí conmigo pa' siempre. Hoy estoy contingente. Baby, ya puedes irte después de este fin. Se acabó lo nuestro, se nos llevó el fin. Si corres con suerte, cambiarme, te lo advertí. Tú sabías las leyes, te lo dije dos veces, que si me enamoraba iba a perder. De ti yo me clavaba, ¿qué iba a hacer? Si entre tantas mujeres te brilla tu piel, tú tenías la llave de ser mi mujer. Siempre que me pinche ya se las bateo. De tu foto en mi cabeza tengo un museo. Siempre que ya sale no le peleo. La bebé bien sabe que yo la deseo. Hoy esto es contingente. También puede que sí, también puede que no. Yo jamás te supere. Tú estás hecha pa' mí, pero si llegó el fin de sacar de mi mente esa idea de que tú te vas a quedar aquí conmigo pa' siempre. Hoy estoy contingente. Pero hace tiempo que yo no tengo tu mirada. Parecía que ahora me daba la espalda, pero yo te tenía viendo enfrente, bebé. Arrancándote la luz, arrancando la piel. Y en tu lunar, amar.